so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. Show me. I wanna know what loving is. I know you can show me. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del programa Melómanos, como siempre acompañándolos todos los lunes en punto de las 20 horas. Y como no, iniciamos con un programa especial. Le cuento que este es un programa especial dedicado al mes de julio. Así es, así que nos fuimos con la voz del señor Julio Iglesias y la canción I Want to Know What Love Is. Quiero saber qué es el amor. Es una power ballad de la banda de rock británico-estadounidense Foreigner. Fue lanzada en noviembre de 1984 como tema de amor y sencillo principal de su quinto álbum, Agent Provocateur. La canción alcanzó el número 1 tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos y es el mayor éxito del grupo hasta la fecha, solo que en esta versión interpretado por Julio Iglesias. Y le cuento que como es el mes de julio, pues se lo vamos a dedicar obviamente a Julio Iglesias. Así es que el especial de esta noche es extraído del álbum que fue lanzado el 6 de junio del año 2006. Este álbum es titulado Romantic Classics de Julio Iglesias, de cual pues está dedicado este programa y este álbum también al mes de julio. Y le comento que este disco fue lanzado por la disquera Columbia Records y este disco contiene covers de los años 60, 70 y 80. También le comento que el disco pues tiene una dedicación especial al padre de Julio Iglesias, pero vamos a estar platicando de eso. Y recuerde, todos los lunes tiene usted una cita en el programa Melómanos por Radio TGD. Como siempre, saludándonos, agradeciendo porque usted nos permite ingresar a sus hogares. En control el señor Cleo y acá en las voces Julio Xicará. Y pues nos vamos con más canciones extraídas de este álbum. Vamos a irnos nuevamente con la voz en inglés de Julio Iglesias en un doble play. La primera canción que se llama The Most Beautiful Girl y luego Everybody's Talking. Y regresamos para platicar un poco acerca de esta producción y de las canciones que estamos programando esta noche. Continuamos con más acá en Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see

my love behind. No, I won't let you leave my love behind. Oh, empezamos con más acá, melómanos, y nos fuimos con un doble play en la voz del señor Julio Iglesias, dos canciones extraídas de su álbum Romantic Classics, una producción grabada en inglés y que toma pues selecciones que él mismo hizo entre los años 60, 70 y 80. Y nos fuimos con una canción que se llama The Most Beautiful Girl, la chica más hermosa. Es una canción grabada originalmente por Charlie Rich y escrita por Billy Sherrill, Norah Wilson y Rory Burke. La balada Countrypolitan alcanzó el número uno en los Estados Unidos en 1973 en tres listas musicales de Billboard: la lista pop, la lista country y la lista de adultos contemporáneos. La canción es en realidad una fusión de dos canciones previamente grabadas por Norah Wilson, que es Hey Mister de 1968, que forma una parte importante de la canción, y la otra que se llama Mama McClurry's, utilizada en parte de su coro. Fue la primera canción. Y la segunda fue Everybody's Talking, todo el mundo está hablando. Es una canción escrita y grabada originalmente por el cantautor estadounidense Fred Neil en 1966 y lanzada dos años después. Existe una versión de la canción interpretada por el cantautor estadounidense Harry Nilsson, que se convirtió en un éxito en 1969, alcanzando el puesto número 6 en la lista Billboard Hot 100, ganando un premio Grammy después de que apareciera en la película Midnight Cowboy. La canción que describe el deseo del cantante de retirarse de la dureza de la ciudad a un lugar más pacífico y una vida más fácil, se encuentra entre las obras más famosas de ambos artistas y han sido versionadas por muchos otros intérpretes notables. Ambas canciones interpretadas en inglés en voz del señor Julio Iglesias. Y cómo no, en su especial dedicado al mes de julio. Y le cuento un poco acerca de la producción que estamos escuchando, ya que pues pocos artistas como Julio Iglesias tienen esa maravillosa y rara capacidad de fascinar con sus canciones por igual a jóvenes y mayores, también a mujeres y a hombres, a los amantes de la música melódica y a los seguidores de las nuevas tendencias. Y no es por ello simple casualidad que sea el artista con más discos vendidos en la historia y en cada uno de sus lanzamientos discográficos se convierta en un verdadero acontecimiento en todo el mundo. La noticia en aquel momento de la publicación de Romantic Classics, su disco, es el primero grabado en inglés desde aquel celebrado Crazy de 1994, que es sin duda un motivo de celebración. Y vamos a seguir platicando más de más música acá a Melómanos, pero nos vamos a ir a nuestro corte, no sin antes recordarle que tiene usted una cita con nosotros en Radio TGD todos los lunes en punto de las 20 horas. Si se pierde el programa, no hay problema, usted puede revivirlo en sus formatos podcast. Recuerdo que ya estamos presentes en YouTube también, ahí puede usted escuchar también los programas de Melómanos Radio TGD, así nos puede usted buscar. Continuamos con más acá en Melómanos, nos vamos a ir a nuestro corte, pero regresando del corte vamos a continuar con la voz de Julio Iglesias y la canción Careless Whisper, y regresamos para seguir platicando de más acá a Melómanos. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio.

together with the things we want to say. We could have been so good together. We could have lived this dance forever. And now who's gonna dance with me? Please stay. We're never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Wasted chance that I've been given. No, I'm never gonna dance again the way I danced with you. Continuamos con más acá en Melómanos. Nos fuimos a nuestro corte, pero regresando del corte, nos fuimos con más música en voz de Julio Iglesias, en especial dedicado al mes de julio. Y como no, nos fuimos con la canción Careless Whisper o Susurro Descuidado. Es una canción grabada por el cantautor inglés George Michael, lanzada como el segundo sencillo del segundo álbum de estudio de la agrupación Wham, Make It de 1984. Fue escrita por George Michael y Andrew Riggleslay, con George Michael produciendo la canción. Así que nos fuimos con esta canción de los años 80. Muy bien, le cuento que pues estamos extrayendo todas estas canciones de un álbum el cual se llama Romantic Classics, el cual pues Julio Iglesias hace lo que mejor sabe hacer, cantar al amor, pero lo hace de una manera muy especial, reinventando con su inconfundible estilo algunos de los temas más románticos del pop, del rock y del country de los años 60, 70 y 80. Julio Iglesias ha consagrado casi 2 años de trabajo a la selección, grabación y producción de las canciones que contiene este disco. Comentó en una entrevista lo siguiente: sin tener en cuenta la época o el estilo, las canciones que he incluido tienen en común un mismo tema, uno que ya he explorado varias veces en mis trabajos. Todas hablan de un modo u de otro de las distintas etapas que se viven durante una relación, desde el enamoramiento y la pasión a la ruptura o la traición. Y todas estas tienen melodías a las que es imposible resistirse, y las letras seguirán teniendo sentido mientras haya gente enamorándose y desenamorándose. Así es que esto comenta de este trabajo el señor Julio Iglesias en nuestro especial dedicado al mes de julio. Así que nos vamos a ir con más música. Vamos a ir con otra canción extraída de este álbum, la cual también es en voz de Julio Iglesias. Vámonos con la canción Drive. Y luego regresamos para seguir platicando de más acá en Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Thank you. I tell you when it's too late? Who's gonna tell you things I'm so great? You can't go thinking nothing's wrong, but why? Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you go? Who's gonna pay attention to your dreams? And who's gonna block the ears when you scream? Nothing's wrong, but my child, who's gonna drive you home tonight? Who's gonna hold you down when you? Who's gonna come around when you break? You can't go thinking nothing's wrong. Why? Who's gonna drive you home tonight? You know you can go thinking nothing's wrong, but by who's gonna drive you home tonight? Empezamos con más acá, melómanos, y nos fuimos con otra canción en voz del señor Julio Iglesias, la canción Drive, o en español, Manejando, que es una canción de la banda de rock estadounidense The Cars, de su quinto álbum de estudio Heartbeat City de 1984. Fue lanzada el 23 de julio de ese año como tercer sencillo del álbum. Originalmente está escrita por Eric Ocasek, la canción fue cantada por el bajista Benjamin Orr y producida por Robert John Mott Lynch con la banda. Tras su lanzamiento, Drive se convirtió en el sencillo de The Cars con mejor clasificación en la mayoría de territorios. Pero en esta versión, extraída del álbum Romantic Classics del señor Julio Iglesias. Y pues, platicando en el bloque anterior, habíamos dicho de que Julio Iglesias había seleccionado personalmente estas canciones. Y viendo el listado de canciones incluidas en el disco, entendemos perfectamente sus palabras. Encontramos temas tan conocidos como Careless Whisper, la canción de George Michael, popularizada en los años 80. Todo un clásico de la historia del rock and roll. Always On My Mind de Elvis Presley, versiones de Everybody's Talking de Harry Nilsson, el tema principal de la película Cowboy Midnight, How Can You Met Heartbroken Heart, de los australianos Bee Gees, Drive de The Cars, canción que acabamos de escuchar, la cual hace una referencia al New Wave americano en los primeros años de la década de los 80. Así como Right Here Waiting de Richard Marx, por descartar algunos de los 11 temas que integran este disco. Muy bien, nos vamos a ir entonces con más música. Vámonos con más y regresamos para seguir platicando y luego pues nos vamos a ir a nuestro corte. También saludos especiales, saludos también a Anita de León que nos escucha allá en Trigales y también nos escuchan en Tijuana, México. Saludos a Ovidio Cardona, quien saluda a María Magdalena Martínez. Muy bien, entonces nos escuchamos en un momento y vámonos con más música y regresamos para seguir platicando de más acá en Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Apart day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, how can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. I took for granted all the time that I thought would last somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can't you see it, baby? You've got me going crazy. Wherever you go, whatever you do, will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. I wonder how we can survive this romance, but in the end, if I'm with you, I'll take the chance. Wherever you go, oh, can't you see? Got me going crazy. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. Right here. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Quetzaltenango en la historia. Domingo Betancourt. El 29 de febrero de 1980 fallece el marimbista y compositor quetzalteco Domingo Betancourt. Román Domingo Betancourt Mazariegos nació en la ciudad de Quetzaltenango el 20 de diciembre de 1906. Inició su carrera musical desde niño. Tocaba en la marimba 2 de octubre, a la que en el año de 1928 le cambia el nombre llamándola Marimba Ideal, que existe hasta nuestros días. A lo largo de su carrera compuso más de 100 melodías, entre ellas Xelajú en Feria, Otra Copa Compadre, Silva Zapatero, Cobán, Antonieta y El Cacique Dormido. La más emblemática de todas, el famoso Foxtrot, El Ferrocarril de los Altos. Falleciendo a la edad de 74 años, fue sepultado en el Cementerio General de Quetzaltenango el viernes 29 de febrero de 1980. Hola amigos de Radio TGD, somos Luis y Daniel, amos, dueños y señores de un programa de radio y podcast. Queremos enviarles un saludo especial desde Alicante, España. De parte de nuestro programa, vamos a hablar de algo que se emite en Artegalia Radio y una vez emitido se aloja en iVoox y Spotify. Aprovechamos para invitarlos a que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Saludos. Adiós. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Regresamos con más acá, melómanos. Nos fuimos al corte, pero antes del corte nos fuimos con una canción en voz de Julio Iglesias y extraída también de este material discográfico Romantic Classics, la canción Right Here Waiting, aquí esperándote. Es una canción del cantante y compositor estadounidense Richard Marx. Fue lanzada el 29 de junio de 1989 como el segundo sencillo de su álbum Repeat Offender de 1989. La canción fue un éxito mundial, encabezando las listas en muchos países alrededor del mundo, incluidos Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda y Estados Unidos, donde alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100. Así que nos fuimos con esta buenísima canción antes de nuestro corte. Le cuento que, siguiendo platicando acerca de esta producción, tras la muerte de su padre, del padre de Julio Iglesias, el doctor Iglesias Puga, en diciembre del año 2005, un año antes de la publicación de este disco, Julio Iglesias se consagró a su trabajo y se encerró en el estudio de grabación para preparar no solo este disco, también otros en español y en francés que vieron la luz tiempo después. En otra entrevista, Julio Iglesias comentó: "Mi padre, en los últimos meses antes de morir, me insistía mucho en que tenía que hacer un disco en inglés. Me decía que hacía 12 años que no sacaba un trabajo en inglés y este álbum, de cierta medida, está dedicado a él. El álbum Romantic Classics". Muy bien. Vámonos con más música con este programa Melómanos dedicado al mes de julio, de Julio Iglesias, y cómo no, también por Julio Chicará. Y nos vamos a ir con más música, nos vamos a ir con un doble play. Vamos a irnos con el primero, como siempre, en voz de Julio Iglesias, This Guy Is Love With You. Y luego nos vamos a ir a dos voces, el señor Julio Iglesias junto con Dolly Parton y la canción When You Tell Me That You Love Me. Y regresamos para ya irnos despidiendo de una edición más de Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD.

make you see just what I was. Show you the loneliness and what it does. You walked into my life to stop my tears. Everything's easy now, I have you here. And baby, every time you touch me, I become a hero. I make you safe no matter where you are. And bring you anything you ask for. Nothing is above me. I'm shining like a candle in the dark. When you tell me that you love me, in a world without you, without you, I'm always hungry. All I need is your love to make me stronger. De esta manera como llegamos al final de un programa más, muchísimas gracias a todos ustedes porque nos permitieron ingresar a sus hogares. Nos despedimos con estas dos canciones de Julio Iglesias, This Guy Is Love With You, y Julio Iglesias también con Dolly Parton, When You Tell Me That You Love Me. Estaremos platicando la próxima semana de más música, un programa especial dedicado al mes de julio, Julio Iglesias. En controles, señor Cleo, y en las voces, Julio Xicará. Nos saludamos la próxima semana. Pásela muy, pero muy bien. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Heart of mine has